Campaña radiofónica Hazte Oír. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Sí, soy soltera y soy muy feliz. Cuando ya te das cuenta que no necesitas a alguien para estar feliz, que simplemente, porque nos han engañado de que tenemos que estar con alguien para que se haga la media naranja, como se dice, y pensamos que no estamos completos, porque tenemos que primero conocernos a nosotras mismas, donde estás tan tranquila de estar contigo misma, de conocerte, para ver qué es lo que tú vas a poder dar a otra persona, y si realmente lo necesitas, porque en ocasiones cuando estamos solitas, pues valoras tu tiempo, tu tranquilidad, el que no te molesten. Yo en este momento me siento muy tranquila, me siento muy contenta, no necesito a alguien para estar en paz, me siento muy feliz, incluso tengo mis amigas, amigos, salgo con las personas que quiero, estoy con mi familia. Yo el consejo que daría a las mujeres es de que no se vayan con esa desesperación de no quererse quedar solas, de preocuparse que porque no tengan hijos van a ser mujeres incompletas. Eso es un engaño. ¿Crees que casarte es la única opción? Yo ya no estoy tan segura. Esta es una campaña realizada por la Escuela para la Libertad de las Mujeres.